amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Hoy estamos ya en 21 de febrero, jueves 21 de febrero. Es un día especial, sí. Hoy pues se conmemora el natalicio de uno de los grandes ecuatorianos. Estoy refiriéndome a Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Espejo como hito por la libertad. Y miren ustedes, cada 21 de febrero se hace un homenaje. Deberíamos recordarle un poco más a este hombre, ¿no? Realmente su... no solamente que fue el primer... ¿qué les digo yo? Insurrecto al escribir Primicias de la Cultura de Quito, ¿no? Ya 1792. Un periodista, un médico, realmente un hombre que luchó, que defendió la libertad, ¿no?, a toda costa. Y en el caso de Primicias de la Cultura de Quito, ¿no?, que no solamente fue el primer medio escrito de la región, sino pionero también de la expresión del pensamiento, de la ciencia, de la crítica, la lucha de la independencia, pues su editor fue él, Eugenio Espejo. Ya lo había dicho, médico, periodista, escritor y político. Sin embargo, han pasado tanto tiempo, tantos años, y él sigue siendo una figura fundamental en nuestra cultura. Ahora, después de las 10 de la mañana, vamos a hablar precisamente de este, que es uno de los grandes personajes de nuestra historia. Hoy es jueves, ya está con nosotros el doctor Darío Portero, y quiero empezar el poder de la ley esta mañana, haciendo una felicitación sincera, una felicitación afectuosa desde La Rayuela, de todos quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura, al doctor Portero. Ayer fue reconocido precisamente por su aporte, ¿no?, a las ciencias jurídicas, a la cultura, digo yo también, de nuestro país, con su libro, que precisamente ahora mismo ya vamos a hacer una mención. Yo quisiera pedirle al doctor Portero simplemente que me acompañe dos minutos antes de comenzar El Poder y la Ley. Doctor, gracias, estamos contentos, le felicitamos desde el corazón, realmente felicidades. Este sin duda es uno de los tantos éxitos que usted va a cosechar en su vida. Está muy joven, muchísimas mucho gracias. Talento y necesitamos de estos aportes. Muchísimas gracias, Beatriz, muy, muy gentil, gracias por esta apertura. Sí, ayer fue un día muy importante, el Colegio de Abogados de Pichincha tuvo la gentileza de hacer un reconocimiento al doctor Giovanni Egas y a mi persona, Darío Portero, justamente por haber publicado este libro, Juez de Jueces, ¿no?, una observación crítica y además propositiva a lo que es el control disciplinario dentro de la función judicial, a los jueces que se les acusa o se les ha apuntado con el error inexcusable o la mala práctica profesional, llamémosla así. Sin lugar a duda nos quedamos con el interés de leer su libro, de saber un poco más de esto. Creo que bien nos haría a todos los ecuatorianos y ecuatorianas realmente saber más de leyes, saber más de nuestros derechos, es decir, no conformarnos con lo que oímos en los noticiarios. No, tenemos realmente que educarnos más, tener más información e interesarnos más por estos temas que tienen que ver con nuestros derechos, nuestra forma de vida y no solo derechos, ¿ah? Con nuestros deberes también. Por supuesto. Por supuesto. Bienvenido una jornada más, doctor Portero, y comenzamos entonces El Poder de la Ley. Buenas tardes. ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país, para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, muchísimas gracias, María José. Está ayudándonos desde la cabina en esta ocasión, en este día jueves 21 de febrero del 2019. Estamos una vez más con el programa El Poder de la Ley. En esta ocasión quiero conversarles acerca de algo muy interesante y muy bonito que pasó el día de ayer. En el Swiss Hotel, en el Salón Saint-Maurice, estuvimos invitados el doctor Giovanni Egas y quien les habla, Darío Portero, con ocasión de que justamente el 20 de febrero se celebra el Día del Abogado Ecuatoriano. La primera interrogante es ¿por qué se celebra el 20 de febrero? Pues sucede que hace más o menos en 1945 aproximadamente, un grupo de abogados se reúne para establecer algunas críticas, algunas opiniones acerca del sistema de derecho ecuatoriano, y estos mismos ecuatorianos a la vez rendían un homenaje al doctor Luis Felipe Borja, jurisconsulto, poeta, periodista, que había sido muy reconocido. En este justo reconocimiento que se hace al doctor Luis Felipe Borja, se establece o se resuelve que el 20 de febrero será el día en el que se reconozca la labor que hacen los abogados ecuatorianos en el país. Y no puede ser de otra manera. Esta labor que realizamos los abogados desde cada una de nuestras trincheras, desde aquellos que son jueces, fiscales, secretarios, ayudantes judiciales, que trabajan en la judicatura, que trabajan en las instituciones públicas como jurídicos, como síndicos, como asesores, desempeñan todos ellos un rol importante en la sociedad. Y cómo no dejar de lado aquellos que estamos en el libre ejercicio profesional, que todos los días nos levantamos y salimos a luchar justamente por la verdad, por la justicia de nuestros clientes, de aquellos que representamos en estas entidades, judicaturas, entidades del sector público. Se vuelve extremadamente importante este reconocimiento, este justo homenaje, porque definitivamente la línea de pensamiento que hemos establecido a través de este programa con El Poder de la Ley ha sido y es precisamente que no podemos generalizar que la corrupción es en toda arista o en toda punta. Hay situaciones excepcionales que tienen que ser marcadas y esas serán las situaciones aisladas o hechos aislados. Más la generalidad son gente honesta, jueces, fiscales, secretarios, ayudantes. Abogados de libre ejercicio son gente honesta, son gente que trabaja todos los días por hacer de este país un mejor país, una mejor sociedad. Ok, con esto quiero también conversarles, estimados radioescuchas, aquellos que están en la estación sintonizando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y para aquellos que nos siguen hasta este momento a través de redes sociales, en el Facebook Live, que justamente el hecho de que este reconocimiento a diferentes autores, ¿no? Hubieron varios autores ciudadanos afiliados al Colegio de Abogados de Pichincha que recibieron este justo reconocimiento. Pero en el caso particular que yo quiero conversar en este momento es el de Juez de Jueces. Este libro, Juez de Jueces, lo publicamos o fue un proyecto del doctor Giovanni Egas y quien les habla, Darío Portero, pero que no hubiese sido posible o factible llegar a ensamblar o empatar esta idea si no hubiese sido tampoco sin la participación del doctor Roberto Arregui Velasco. El doctor Roberto Arregui es un hombre, además de brillante, inteligente, un hombre que tiene una asertividad humana increíble, una potencia humana para generar grandes cosas, ¿no? Grandes cosas, grandes relaciones, y esto es lo que generó entre el doctor Giovanni Egas, que trabajó desde dentro de la función judicial, justamente desde el control disciplinario, y mi persona que estuve o que he estado siempre o casi siempre en el libre ejercicio profesional como abogado litigante. Esta amalgama que se genera de profesionales da como resultado el libro Juez de Jueces. ¿Y en qué consiste o de qué trata el Juez de Jueces? Primero, una posición crítica. Salía justamente en el momento en el que el Consejo de la Judicatura tenía o mantenía un poder bastante incómodo, bastante disgustante, pero más sin embargo tenía poder. Es decir, juez de jueces desafía al poder de momento y publica esta posición crítica, poniendo el dedo sobre la llaga, justamente el abuso que se estaba cometiendo sobre otros seres humanos, jueces, fiscales, autoridades de diferente rango de la función judicial, cuyas resoluciones, cuyas sentencias no eran de su agrado o no eran convenientes a los intereses, entre comillas, estatales. Entonces, claro, se actuaba inmediatamente calificando como que esta fuese una conducta errónea, inexcusablemente, del juez, es decir, una barbaridad jurídica que habría cometido un juez dentro de un expediente judicial. Perfecto, entonces, además de esta posición crítica en donde se evidencian una serie de injusticias que se cometen, no nos quedamos ahí, sino avanzamos y dimos un paso más allá con el doctor Giovanni Egas y decidimos generar una propuesta de lo que podría ser una nueva visión del error inexcusable como figura de control disciplinario, sin que sea una intromisión en el criterio jurisdiccional de los jueces. Bueno, de tal forma que se genera este libro y ha sido una experiencia maravillosa, una experiencia muy bonita que la hemos compartido entre el doctor Roberto Arregui Velasco, el doctor Giovanni Egas Orbe y quien les habla, Darío Portero. Esta experiencia ha sido maravillosa, una aceptación increíble de nuestro libro, una aceptación muy amplia. Hemos estado en algunos foros en la mayor cantidad de librerías jurídicas del país y desde hace 2 semanas hemos empezado también una distribución nacional a las bibliotecas del área jurídica ecuatoriana, de las universidades, de las entidades que así hemos podido identificar para hacer llegar nuestro libro. Porque la idea es que se difunda, que no se quede simplemente en un librero, en un archivador, sino que se difunda esta experiencia desde una perspectiva interna de lo que era el control disciplinario y una perspectiva externa, como es la mía, desde el lado del libre ejercicio profesional. Entonces, si ustedes además tienen alguna universidad identificada y desean que hagamos llegar nuestro libro, con gusto se lo hacemos llegar a las universidades. Lo hemos hecho ya con la Universidad Internacional, la Universidad SEC, la Universidad Andina Simón Bolívar, la Universidad Técnica de Ambato, entre otras universidades a las que les hemos hecho llegar ya esta obra jurídica. ¿Qué más pasó el día de ayer en este homenaje a los abogados? ¿Por qué converso esto, no? Porque puede haber muchas personas, además, que a través de la radio o a través de Facebook en este momento probablemente tenían su vocación o su intención de estudiar derecho, ¿no? Porque, claro, dicen, tú tienes dones para abogado y qué bonito si es que puedes llegar a hacer realidad esto, porque realmente es una profesión muy satisfactoria que te llena de muchas alegrías. Tiene ciertas frustraciones, pero esas frustraciones te motivan a seguir peleando y a seguir luchando por la verdad, por la justicia, que es lo que nos interesa a los ciudadanos. ¿Qué más pasó ayer? Les decía, se rindió homenaje a aquellos abogados que ya han cumplido 50 años de ejercicio profesional y 25 años también de ejercicio profesional. Esto fue muy bonito porque puedes ver, por ejemplo, que la profesión de la abogacía es una profesión muy, muy grata. Es muy grata porque, claro, con la bendición primero del gran arquitecto del universo, mientras tú puedes tener conciencia, conocimiento, todavía puedes reflexionar jurídicamente y manejar tus casos o participar de áreas de debate o de áreas de discusión. Por ejemplo, estuvo el mismísimo doctor Julio César Trujillo, que bastante protagonismo en el Estado ha tenido últimamente, entre otras personalidades. Estuvo también el doctor Jaime Chávez Yerobi. El doctor Chávez Yerobi estuvo ayer también siendo homenajeado y tuve el gusto de saludarle en el momento en que él ya salía de este evento, puesto que él es una de las primeras generaciones de abogados que conozco. La última es la doctora Mónica Chávez, a la que vamos a invitar pronto a este programa. Entonces fue una cuestión muy bonita, muy familiar, muy, muy entregada, muy alegre. Bueno, esto es lo que pasó ayer. El Colegio de Abogados actualmente se encuentra dirigido por el doctor José García Falcón, quien preside el Colegio de Abogados. Estuvo la doctora Yolanda Yupangui también como invitada y como directora del Colegio de Abogados. Entonces fue una verdadera gala, se exaltó a los jueces de corte constitucional para que cumplan con su deber dentro del marco que han sido elegidos, el cumplimiento del deber estricto de la justicia constitucional. Esto es lo que puedo compartirles con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucho regocijo de lo que sucedió el día de ayer en lo personal con quien les habla, Darío Portero, en lo general además con los colegas, con las damas y caballeros abogados del país y con mis amigos, compañeros de ideología, compañeros de grandes propuestas, compañeros de grandes proyectos, el doctor Roberto Arregui Velasco y el doctor Giovanni Egas Orbi. Con esto, muchísimas gracias. Vamos a pasar a una primera pausa dentro del programa radial y terminamos con nuestro espacio del Facebook Live. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Manténganse ahí. Es una pausa muy corta y regresamos luego del corte. Muy amable. Gracias. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Celebrate. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lienzos, sueños y vivencias de un pueblo. En la exposición Girasoles, Éxtasis y Ternura del artista chimboracense Salvador Bacón. Los espectadores tendrán un encuentro con el costumbrismo que presenta un profundo contenido social, económico y ambiental. Visítela de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde, hasta el 2 de marzo, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín. Le esperamos, la entrada es libre. Retrospectiva. Retrospectiva. Muestra pictórica del maestro Mario Salazar Garrido. 18 óleos de gran formato que muestran rasgos y símbolos de las culturas Tolita, Valdivia, Machalilla, Huangala y Chorrera. La Casa de la Cultura Ecuatoriana le invita a visitar la muestra hasta el 2 de marzo, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en la Sala Miguel de Santiago. Le esperamos. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Porter. Bien, regresamos ya en este momento. Muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de esta su radio, la Casa de la Cultura. Estamos en el programa Con el Poder de la Ley, compartiendo con ustedes algunas experiencias de lo que fue ayer, el día jueves 20 de febrero del 2019. ¿Qué celebramos el 20 de febrero? El Día del Abogado Ecuatoriano. El Día del Abogado Ecuatoriano fue justamente homenajeado a través de una reunión, una sesión solemne que se realizó ayer en el caso del Colegio de Abogados de Quito, de Pichincha, en el Salón Saint-Maurice del Swiss Hotel. Un evento bastante bonito, bastante elaborado, en la que intervinieron algunas autoridades, entre ellas el doctor Julio César Trujillo, por ejemplo, que tuvo la gentileza de dirigir unas palabras. Esta profesión de los abogados resulta harto importante, por cuanto la ciudadanía indudablemente participa de la seguridad jurídica, participa de la seguridad ciudadana, en base a lo que trabajamos también los abogados. Pues hay abogados en la asamblea que preparan las leyes, hay abogados en la administración de justicia que aplican las leyes, hay abogados en los diferentes ministerios y entidades públicas que asesoran, que aplican normas, entendiéndose siempre bajo la premisa de lo que prevé la Constitución de la República, que es buscar el respeto y la seguridad de los derechos de los ciudadanos. Bien, básicamente iba por ahí este temario que hemos manejado en esta jornada, ¿no? Entonces, los abogados, por vocación, los abogados que vivimos de esta actividad que es tan bonita, encontramos muchas satisfacciones. Para aquellas personas que están todavía buscando su vocación verdadera o real, no descarten la posibilidad de la abogacía, porque esta profesión te trae por ejemplo, la satisfacción de a una persona asegurarle su derecho a la vivienda, asegurarle su derecho al trabajo, devolverle su empleo a determinadas personas que lo han perdido por el abuso o el exceso del poder público o del poder privado. Para que mujeres embarazadas que han sido despedidas con ocasión del embarazo puedan recuperar su empleo, etcétera. Entonces, hay muchas particularidades que vuelven interesante y vuelven bonita la profesión del abogado. Así es que están pues muy cordialmente invitados a que tomen esta como una opción, se informen para los jóvenes que están tomando todavía esta decisión. Para nosotros los abogados existen algunas normas, ¿no? Como por ejemplo la misma Constitución de la República, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, un Código Orgánico General de Procesos, un Código Orgánico Integral Penal, cada uno en el campo de sus competencias. Esta semana recibí una consulta a una persona, a un médico que estaba dentro de una situación legal y él había tomado la ley y hecho su propio análisis, ¿no? Entonces, claro, un poco de errores, pero es necesario que los ciudadanos comprendan, por ejemplo, que en materia penal, si es que no está tipificada una conducta, no existe delito. Si es que no está establecida la pena, no hay simplemente cómo poner o imponer una pena. No puede concebirse una sociedad con ciudadanos de primera y segunda categoría. Los ciudadanos se respetan independientemente de cualquier orden social, racial, étnico, religioso, etcétera, que no puede ser objeto de discrimen, son premisas. Otra de las premisas es que somos iguales ante la ley, pero esta igualdad está contemplada siempre por la igualdad que tenemos los ciudadanos en nuestra condición de iguales, es decir, no somos iguales hombre y mujer. Entonces, por más que haya un derecho a la igualdad, la mujer tiene diferentes o distintas protecciones sociales, humanas, legales, que tienen que ser asistida para ella. Entonces, claro, el tema de la igualdad es siempre desde la óptica o desde la perspectiva con la que se observe o se revise. Igualmente, no somos iguales las personas que no tenemos ningún tipo de discapacidad de aquellas que sí tienen algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, cuando una persona con discapacidad está participando de un concurso de méritos y oposición, esta persona automáticamente tiene ciertos puntajes que se adjudican o que se aplican para ella a título de compensación de oportunidades o mejora de oportunidades o de equiparación de oportunidades para las personas con algún tipo de discapacidad. Lo propio sucede, por ejemplo, cuando despides a una persona, es decir, no es lo mismo despedir a una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad que a una persona que tiene una certificación del Ministerio de Salud Pública con la discapacidad acreditada. La discapacidad de estas personas puede ser de diferentes connotaciones o variaciones. El Ministerio de Salud Pública normalmente las establece porcentualmente. Pero cuando un ciudadano emplea a una persona con discapacidad y la despide intempestivamente, automáticamente tiene derecho a una indemnización de el equivalente a 18 meses de remuneración por el despido intempestivo del que ha sido objeto. Es decir, además de que le pagas el desahucio, le pagas el despido intempestivo, le pagas una indemnización especial que es la contemplada en el artículo, en la Ley Orgánica de Discapacidades, a una persona con capacidades diferentes o capacidades especiales. Cuando esto sucede también, por ejemplo, con las mujeres embarazadas que han sido despedidas con ocasión del embarazo. La obligación del empleador es restituirle al empleo e indemnizarle por el daño causado. Puede ser que el empleador diga, yo no voy a restituirla simplemente, y en esa posición termine afectando derechos ciudadanos o derechos humanos de las personas. Entonces, claro, de la mano están las indemnizaciones o reparaciones. En algún caso, contra una empresa bastante grande del país, se accionó por este tema, ¿no? Se la despidió porque estaba embarazada Y justamente este despido es lo que se denomina en derecho el despido ineficaz. Esta persona, al momento en que se exigió que se la restituya, el empleador se negó, pero se logró que se la indemnice con más o menos, recuerdo, esto ya pasó hace un par de años, con más o menos 8,000 o 10,000 dólares aproximadamente. Se logró que se la indemnice, lo cual no es malo. No es malo porque esta persona tiene una situación de vulneración y está protegida constitucionalmente por su estado de maternidad. Han existido casos, por ejemplo, y aquí tenemos que ser muy observadores en lo que pasa, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que han tenido ya su parto, mujeres que han tenido su parto, después del parto tienen la obligatoriedad de descansar un determinado número de semanas, 30 semanas, dos antes del parto y 28 después del parto. Más sin embargo, en algunos casos, por desgracia, el niño 2-3 días después del nacimiento ha fallecido. Y el empleador le ha hecho que, o le ha pedido que se restituya al empleo. Esto es una cuestión de inconstitucionalidad o de vulneración de derechos humanos o derechos fundamentales, puesto que la mujer que se encuentra en embarazo, la mujer que se encuentra en parto o la mujer que está en lactancia, tiene derecho a protecciones especiales, justamente porque la mujer sufre graves consecuencias en su salud durante el embarazo, durante el parto, y es necesario una recuperación. Con esto vamos a regresar más adelante, a continuación, luego de un corte, para entrar ya a lo que es el cierre de este programa con el poder de la ley. Muchas gracias, mantengas en sintonía en la radio de la Casa de la Cultura. El poder de la ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. You may Construyendo Cultura Jurídica en el Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Bien, muchísimas gracias nuevamente. Bienvenidos a este espacio con el Poder de la Ley. Quien les habla, Darío Portero, en el programa de La Rayuela, en la radio de la Casa de la Cultura. Siempre un gusto poder compartir, como cada jueves lo hacemos y como es ya costumbre en este programa, compartir acerca de temas de contenido jurídico. Hoy hemos venido conversando acerca de lo que es lo que fue el día de ayer, 20 de febrero, el homenaje a los abogados ecuatorianos, y además topábamos algunos temas de derecho general, ¿no?, que nos pueden interesar a cada uno de los ciudadanos que están conviviendo en el día a día en sus relaciones laborales, personales, etcétera. Para un poco ya cerrar este espacio, como el tiempo es oro y vuela, yo quiero conversarles que adicionalmente existen, por ejemplo, figuras como el derecho de la violencia contra la mujer. La mujer está especial y particularmente protegida por un sistema de derecho en el que la violencia o toda forma de violencia está tipificada en el Código Orgánico Integral Penal y tiene que ser valorada y resuelta a través de la justicia, a través de la fiscalía, a través de un juez de garantías penales. Lo recomendable siempre será que las personas o las parejas no tengan relaciones tortuosas en las que cause malestar, sufrimiento, angustia, desesperación y peor, maltrato, en el que una víctima de maltrato termine siendo afectada por su pareja y ésta se vea obligada a presentar una denuncia en fiscalía. Bueno, justamente por ahí iba este conversatorio que hemos venido manteniendo a lo largo de esta jornada. Yo quiero, para concluir, comentarles que finalmente el día de ayer fue un día muy interesante, en donde se homenajeó a los autores de libros, entre ellos a quien les habla, el doctor Darío Portero. Se hizo un reconocimiento por la publicación del periódico en medios de comunicación, además, pero puntualmente en el libro Juez de Jueces, un examen o un control a lo que viene pasando en el Consejo de la Judicatura respecto a la figura del error inexcusable en la legislación ecuatoriana. Bien, con esto, mis queridas amigas y amigos, gracias por sintonizarnos. Yo me despido como siempre, comprometiéndonos a que nos encontremos el próximo jueves en este espacio con el Poder de la Ley, y quien les habla, Darío Portero. Muchísimas gracias a Beatriz Fuentes, muchísimas gracias al programa La Rayuela. Será hasta la próxima semana. El Poder de la Ley con el doctor Darío Portero retorna luego de la pausa. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La sonoridad del canto lírico, del cello, violín, flauta, piano y contrabajo en el concierto permanente de la Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted podrá escuchar un variado repertorio de música universal, latinoamericana y ecuatoriana, el jueves 21 de febrero a las 7:30 de la noche, en la Sala Jorge Castro. ¡Esperamos! ¡La entrada es libre! Depredadores. En nombre de la paz se hace la guerra, de la escritora Ruth Basante Chiriboga. El libro narra en verso acontecimientos impresionantes suscitados en las colonias de Francia durante el ataque bélico en la época del gobierno alemán de Hitler, cuando su ejército invadió los diferentes países hasta llegar a Rusia. Le esperamos el viernes 8 de marzo a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para la presentación de la obra literaria. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y regresamos con más de La Rayuela. 10 de la mañana en punto. Gracias por seguir con nosotros esta mañana. Estamos con más de La Rayuela. Buenos días, Bernardo. Qué gusto tenerte acá. Ya, Bernardo Araujo, ustedes saben, es mi compañero. Bueno, no sabemos cuánto tiempo, pero hace un voluntariado con nosotros y estamos contentos de que así sea. Bienvenido una mañana más, Bernardo. Bueno, comentábamos fuera de micrófonos, el día de hoy, 21 de febrero, se cumplen 172 años desde el natalicio, desde el nacimiento de uno de los grandes en la historia de nuestro país, ¿no? Eugenio Espejo, Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Era, el nombre completo era Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo, un poco así. Y bueno, conocido, valorado y hasta ahora un personaje vigente, fue médico, periodista, pero también digo yo que fue como un inconforme, ¿no? y eso es bueno, o en todo caso, yo creo que ser inconforme es bueno. Es decir, tener la oportunidad de señalar cosas cuando tú crees que no son justas o no es tan bien, pues me parece que es como beneficioso, es saludable eso, ¿no? Tú estuviste leyendo un poco de este personaje esta mañana, cuéntanos un poquito. Buenos días, Bachita, qué gusto volver aquí a La Rayuela. Gracias por tenerme y gracias por permitirme hacer este voluntariado. Y sí, como habíamos comentado antes, estamos hablando de Eugenio Espejo. Y la verdad es que interesante poder volver a leer sobre él desde el tiempo del colegio, que no me había informado tanto como el día de hoy en relación con Eugenio Espejo. Y la verdad es que, como dices, sí era un inconforme. Y chévere que sea así, porque uno solo debería conformarse cuando ya las cosas están bien y en buen camino y todo sea, inclusive tal vez ni siquiera en ese momento de conformidad, uno nunca debería estar conforme con lo que tiene, debería siempre buscar más y poder ser mejor en todos los ámbitos, no solo económicos, pero de carácter y de persona. Y Eugenio Espejo es definitivamente un ejemplo de esas grandes personas que ha tenido el país. Así es. Precisamente Pepe Lasso Rivadeneira, en su libro Tiempos y Palabras, ¿no? Señala exactamente como una opinión suya y además a través del haber leído muchos libros, del haber investigado sobre este hombre, dice lo siguiente: voy a escribir algo. Lo voy a hacer por el Día del Periodismo Ecuatoriano. Un día después de que un 5 de enero de 1792 apareció Primicias de la Cultura de Quito, escrito por don Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo. En esos tiempos, también Espejo, como cualquier periodista de hoy, era un criollo sospechoso para los gobernantes coloniales. El presidente Villalengua lo vigiló, le siguió los pasos, lo redujo a prisión y le confiscó todos sus papeles. Le obligó a trasladarse por tierra desde Quito a Bogotá para que lo juzgara el virrey de Santa Fe, después Muñoz. Inmediatamente sucesor lo encarceló y tal vez lo habría condenado a muerte si un fallecimiento prematuro no lo hubiera librado de la horca. Me dije, nos dice Pepe Lasso, me dije, entonces voy a escribir sobre las eternas relaciones tortuosas entre el periodismo y el poder, o poderes, cobijado por Espejo, por Eugenio de Santa Cruz y Espejo. Entonces hablaré de lo que nos acontece hoy en esta moderna Real Audiencia que habitamos. Y sigue, como trabajo entre historiadores, les preguntaré si tienen las obras de Espejo para iniciar este artículo. Por si acaso abriré el internet, pensé, y a más de múltiples biografías de Espejo, me encontré la edición facsimilar de las obras de él, editadas en 1912 en la imprenta municipal. Y nos cuenta, dice lo siguiente: mi emoción fue inmensa porque al final de la página inicial leí Imprenta Municipal Ángel de J. Iturralde, director. Me vino la imagen del tío Angelito en su casa de la Tola, junto a un viejo radio RCA y, para efectos de este artículo, con un gato a sus pies. El 21 de octubre de 1907, el Consejo Municipal decretó encárguese de la redacción del prólogo, de las anotaciones y aclaraciones de las mismas al excelentísimo señor doctor don Federico González Suárez. Se destinan 2,000 sucres para ese objeto, las cuales se imputarán a gastos extraordinarios e imprevistos. Al respecto de esto, realmente muchísimos documentos en archivos privados, en archivos igualmente de algunos conventos, donde se habla de aquellos tiempos, ¿no?, y además sobre la obra de Eugenio Espejo. ¿Tú habías seleccionado alguna lectura o algo para esto? La verdad, Bachita, quería conversar un poco de tu opinión sobre qué sería del periodismo, claro, hablando porque estamos en el medio de comunicación que es la radio. Quería comentarte que cuál sería, qué crees que sería de la comunicación y el periodismo y los medios de comunicación masivos que hay aquí en el Ecuador si no fuera por Eugenio Espejo. Así es. De hecho, se las jugó todas, ¿no? Y en una época donde todavía se hablaba de una ciudad franciscana de Quito, donde todo estaba en paz. Entonces, imagínate a alguien que protestaba, alguien que cuestionaba el poder, alguien que cuestionaba algunas prácticas irrespetuosas con la libertad de expresión, precisamente, no iba a ser bien visto jamás. Ahora, ciertamente estamos en el año 2019, sin embargo, de eso, los seres humanos seguimos luchando, seguimos haciendo cosas para defender esa libertad de expresión, porque creemos que además es un bien intransferible, irrenunciable, la libertad, ¿no? La libertad de decir lo que sentimos y lo que pensamos. Obviamente se piensa también que solamente en tiranías, en dictaduras, pues este bien mayor tiene que ser violentado, ¿no? Y efectivamente, y la verdad es que Eugenio Espejo se destacó mucho en una época en donde el pueblo ecuatoriano no era muy bien educado, no tenía conocimiento de las leyes o de los poderes que estaban, que eran autorizados. Y Eugenio Espejo convirtió a la gente en convirtió este periódico para una manera de informarles y dejarles saber lo que estaba haciendo el gobierno, la gente, la política en general. Ahora, a Eugenio Espejo se lo ha estudiado, se lo ha investigado, hay muchos libros, hay muchos ensayos sobre él, sobre su vida, sobre su obra, y también hay arte, hay cuadros que hablan también de su presencia en Quito y de su obra en Quito. Y de eso quería comentarles algo. acá en esta revista Rocinante, número 123 de enero de 2019, tenemos un especial justamente porque todo este año se va a hablar de Eugenio Espejo. Y nos cuenta lo siguiente: en las escaleras principales del moderno y ya anticuado Hospital Eugenio Espejo, existe un grande y primoroso cuadro histórico, nos dice, en lienzo, que representando la extraordinaria escena de una visita oficial del presidente de la Real Audiencia de Quito al Hospital San Juan de Dios en el año probablemente 1779. Está orlado por el trabajo, por otras escenas profanas que alegorizan el carácter humanitario de dicho hospital, y por alto, con numerosas viñetas simbólicas sagradas también relativas a la índole de la comunidad religiosa de los betlemitas que administraban este hospital. Hay muchos cuadros, hay retratos auténticos de Espejo, y este en especial es un cuadro pues inédito, ¿no? Tanto es así, nos dicen, en casi 200 años de estar exhibido, este grandioso cuadro en los muros del Hospital San Juan de Dios, generación tras generación de gentes de toda clase y condición, pues han pasado delante de él, quizás apenas mirándolo, con ese mirar vago del que solo ve habitualmente las cosas, sin detenerse a pensarlas para intentar entenderlas. Tal como vemos esas cansadas estampas, nos dicen, de almanaque que todo el día está frente a nuestros ojos. Ningún historiador, ningún artista y ningún crítico de arte se ha ocupado jamás, en forma alguna, o literaria o fotográfica, de este estupendo cuadro que es asimismo una pieza, un tiempo de una bellísima pieza pictórica y un invalorable documento histórico. Les estamos dando algunas pistas, amigas y amigos. Realmente hablar de Espejo es hablar uno de los grandes de nuestro país, pero del que conocemos bastante poco y oímos bastante poco. Tú lo habías dicho ya, tal vez en la escuela, ¿no? Sí, definitivamente. En la escuela, un poco un trabajo, un deber. Pero es alguien de los que deberíamos ocuparnos un poco más, ¿no? Se habla de esto de cultura general, más allá de la cultura general como tal. Creo que es bien bonito, es lindo poder educarnos un poco más, tener más información, poder hablar de todo un poco con las personas que se nos acercan, tener más información sobre distintos temas. Saludable, ¿qué dices tú de eso? Yo creo que es importante realmente que podamos tener información adecuada y de primera línea, ¿no?, al respecto. Ahora, yo quiero recordarles, amigas y amigos, a propósito de este natalicio de Eugenio Espejo, el día de hoy, ¿no? El día de hoy, a las 2:30 de la tarde, arranca un recorrido importantísimo. Quizás pueda estar ahí, estoy haciendo algunos cambios para poder estar ahí a las 2:30. Parte desde la plazoleta de El Tejar, y entonces se va a hacer un recorrido patrimonial por lugares, por conventos, donde estuvo Eugenio Espejo, donde se firmaron algunas actas, por ejemplo, donde se sostuvo algunas reuniones de tipo político, igual de las otras, ¿no? Vamos a estar también en el hospital militar, en el hospital Eugenio Espejo, digamos, también. Entonces, les invitamos a ustedes, amigas, amigos, a las 2:00 p.m. podríamos encontrarnos en la plazoleta del Tejar, y a las 2:30 sale este recorrido. Les decía, todo este año están preparadas actividades que tienen que ver con el natalicio de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, pero esta tarde hay una muy en especial. Vamos a conocer conventos, vamos a saber a ciencia cierta si es que donde decíamos que estaba enterrado Eugenio Espejo, ¿eso fue cierto o políticamente fue un poco manipulado para que se crea de esa manera? ¿Qué dicen los curas, los padres, los religiosos al respecto de eso? Eso y mucho más podríamos hoy saberlo, conocerlo más en este recorrido patrimonial. Recuerde, desde la plazoleta de El Tejar. Son las 10 de la mañana con 15 minutos y nosotros nos vamos con música, por favor, María José. Hay quienes escriben cartas arenas bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y animando a la tropa por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de sol les muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad, como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero. Regresamos con más de La Rayuela. 10:20 a.m, amigas y amigos. Seguimos con más de La Rayuela. Hay cosas que son muy lindas como hacer un programa en vivo, no hay nada que hacer. Estoy súper contenta porque de esas sorpresas que da la vida, que a uno le saca una sonrisa, que dicen, qué chévere trabajar en esto. Es como esta visita, ¿no? Están con nosotros Emiliano y Rodrigo, ellos vienen de Buenos Aires, tangueros, jóvenes, súper jóvenes. Ahora fuera de micrófonos, me ha alegrado mucho saber que tenemos amigos comunes, qué lindo, qué bueno. Y ellos están ya 5 meses acá en Ecuador, van a estar un tiempo más, pero que sean ellos los que nos hablen un poco de qué es lo que quieren hacer, de lo que están haciendo. Yo les doy la más cordial bienvenida. Un abrazo grande a ustedes, amigos. Qué chévere que estén acá. Buen día. Buena estadía en Ecuador, por supuesto. Y hablemos un poquito del tango, ¿no? Porque Argentina ha tenido tangueros formidables. Troilo, el polaco Goyeneche. Sí. No sé, el mismo Carlos Gardel, para nosotros muy conocido. Sí. Tita. ¿Qué es Tita? Merelo. Merelo, ¿cómo no? Miren, entonces, realmente el tango lo queremos, lo bailamos, lo cantamos, pero les decía yo a ustedes, me ha sorprendido de unos años para acá que gente muy jóvenes como ustedes, o mucho menores a ustedes inclusive, tremendos tangueros. ¿Qué ha pasado con el tango en Argentina? Nuevamente, bienvenidos. Hola. Muchas gracias, buen día. Con el tango, bueno, el tango es una música muy antigua. Se piensa que sus inicios son del siglo XIX, en realidad. No se conoce bien el inicio del tango, no hay un punto definido, pero fue una música popular, por lo tanto muchas veces esas cosas no quedan escritas. Y sí se conocen grabaciones de principios del siglo XX, o sea, 1900, 1905, de algo que era como un prototipo del tango, que después se va a convertir en tango, ¿no? Que es un tango bastante rudimentario, cantado. Todavía no existía el bandoneón en el género, se tocaba con violín, flauta, guitarra. Y con letras muy del barrio y cargadas de un lenguaje casi, nosotros le decimos lunfardo, creo que como un argot, que son palabras que nacieron en Buenos Aires con la mezcla de culturas de la migración. Allá hubo muchas culturas conviviendo en esa época, como la española, italiana, criolla, incluso africana, que bueno, para esa época ya estaba un poco invisibilizada, pero que estaba presente. Y eso generó todo un lenguaje barrial, arrabalero, que se le dice lunfardo. Bien. Rodrigo, ahora que ustedes están acá en Ecuador, me comentaban algo, ya han tenido algunas presentaciones, y acá en Ecuador igualmente ustedes descubren que hay gente que lo hace muy bien. Sí. Hemos dicho algunos nombres ahora, y eso es bueno, y es bueno también que ustedes se pueda hacer este intercambio, este tejido, ¿no? Claro. Que va desde la solidaridad hasta la vaina musical, hasta... Sí. Eso de la convivencia entre seres humanos, ¿no? Sí, la verdad fue muy sorprendente llegar a Quito y encontrarnos con este ambiente así tan rico en lo que es tango y milonga. Nuestro primer contacto fue con Nardel Acuña, un cantor, gran amigo también, que bueno, hace un par de años ya está viviendo aquí, y nos abrió las puertas, nos dio contactos, amigos, amigas, y estamos muy agradecidos. Ayer veníamos hablando con él de que Quito nos ha dado mucho, nos está dando mucho, estamos muy muy contentos y felices de estar aquí, y a la vez sorprendente, ¿no? Como esta cultura, hoy hablábamos de esto de que por ahí el tango viene de principios del siglo, como decía Emi, del siglo pasado, hace 100 años ya que existe el género. Nosotros estamos tocando canciones que tienen casi 100 años de vida. ¡Qué maravilla! Y suenan frescas, y que gente de otro lado, que no es de Buenos Aires, digamos, de aquí de Ecuador, de Quito, que se armen milongas, que haya músicos como Julio, que que explotan en la guitarra los recursos del tango y lo hacen como si fuesen de ahí, de Buenos Aires. Es muy bueno, es muy lindo. Eso como que da la imagen de redes, de tejer redes, de puentes, de crear puentes, de esta cultura, este cambio intercultural que hay en Latinoamérica todo el tiempo. Y lo podemos vivir gracias a esto de que estamos viajando y compartiendo. Tú comentabas brevemente que te gusta el rock, que te gustan otros temas, pero igual te gusta el tango. Sí, claro. ¿En qué momento tú decides un poco echarte a la tangueada? ¿En qué momento? Fue como me agarró un poco de imprevisto, ¿no? Yo fui con hace 2 años ahí en Buenos Aires. Yo soy de Campana, una ciudad industrial al norte de la capital, que es del cordón industrial, digamos, pertenece al cordón industrial. Empecé a tomar clases con un bajista que también tocaba la guitarra y que hacía 3 años que estaba empezando a tocar tango. Yo le comento a él a mediados de año, le comento que me iba de viaje y que necesitaba un género latinoamericano, y él me propuso enseñarme a tocar tango y yo acepté. Y después se fueron despertando estas memorias que hablábamos hoy, que me acordaba de mi abuelo que escuchaba tango, algunos temas así que los tenía de oído y decía, pero este tema yo lo conozco, me acuerdo cuando era chico, iba a la casa de mi abuelo que sonaba en los long play, mi viejo también de cantar. Entonces se fueron como refrescando memorias, y encontré un género riquísimo y hermoso para explotar, que es casi infinito, porque... Bueno, la música es un lenguaje casi infinito, pero el género del tango también me ha dado muchos recursos y ganas de seguir estudiando y seguir indagando. Y así encontré el tango. y todavía lo estoy empapándome en él. Amigas, amigos, esta mañana nos visitan Emiliano y Rodrigo. Ellos vienen desde Buenos Aires, están acá en Ecuador. Luego vamos a compartir con ustedes algunas actividades que van a realizar. Ahora les invito, hagan un poco de música, quisiéramos escucharles. Sí, claro. Vamos a hacer un tango bastante bastante viejo, es un tango anónimo. Hay muchos tangos que son anónimos, que cantores y orquestas lo rescatan. Esto se llama En un feca. En un feca quiere decir un café. Claro. Y bueno, hay algunas palabras. Sí. Sí, hay unas palabras quizás que pertenecen a este lenguaje, el lunfardo, que como atorrante, que quiere decir una especie de vago y bohemio. Sí. Bueno, feca, que es café, ¿no? ¿Alguna más? Escabiadores, que son la gente que, la gente que le gusta tomar, ¿no? Escabia es el que toma. Claro. Y bueno, y un par más. Bueno, les escuchamos entonces. En un feca de atorrante, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores rememora sollozantes, y en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el feca tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el vento. Con tu pinta tan disquera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga, yo pungué por tu cariño, me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, y en tanto ya esté machito ese cuerpo compadrón, algún oscuro chabón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Oh, ¡qué lindo! Increíble. Emociona, ¿no? Hace el corazoncito. Se da un poco de vueltas. Bueno, Bernardo, tú me acompañas esta mañana, tienes una inquietud también para los muchachos. Sí, claro que sí. Primero quiero decir que espectacular la canción, la verdad es que me encantó. Y quería preguntarle si es que, bueno, yo creciendo en una familia que era de bastante baile y bastante música, ¿no les pasa que siempre que tocan música tienen la necesidad de mover los pies, mover los brazos, la cabellera? Bueno, sí. Se nos complica por el tema de la guitarra. Claro, hay un dicho que el que canta no baila. Sí, hay muchos músicos de tango que, bueno, no bailamos en realidad el tango. Uno piensa que en Buenos Aires todos bailan tango, y es una danza que tiene su lenguaje, ¿no? Y aunque hayamos tomado alguna clase o tratado de aprender, no siempre uno aprende a bailar eso. Y bueno, en las milongas tiene una cosa, las milongas son los lugares de baile de tango, que baila el que sabe, en realidad. Es como una tradición que se mantiene así desde hace muchísimo tiempo. Siempre baila el que sabe bailar. Eso está descontracturando un poco, bueno, con el turismo, entonces ahí está el tango freestyle, que le dicen, o el más libre, ¿no? Y, bueno, pasa esto, pero, bueno, sí nos encantaría bailar. Sí, a mí me gusta mucho tocarlo. Así que me quedo de este lado. Es todo un ritual también, ¿no? El baile, Bueno, no solamente del tango, aquí en los pasillos, en los por bases, supuesto. También como tiene su vestimenta, sus códigos, así, son muy fuertes, están muy arraigados, como decía Emi, así que cuesta desestructurarlo al bailarín de tango, es muy exigente también, pero sí, está bueno. Acá, por suerte, en Circa Café, tocamos junto a Julio Andrade y Laís, hubo una pareja de baile que se llama Maleola Tango, uh-huh. de Julio Gutiérrez y el chico, no me acuerdo cómo se llama, y para nosotros fue la primera vez que tocamos con bailarines, ¿sí? Y fue un sueño concretado, ¿sí? Y gente bailando, por eso fue cuando sentimos eso de estar tocando tango con bailarines, con gente bailando en Quito, fue como wow, no hay fronteras, esto es mentira. La música es ahora. Bueno, esto que acabamos de oír, bellísimo, y además tiene un saborcito clásico, por decirlo de alguna manera, tradicional, ¿no? Uh-huh. Es como buen vino, como rico, eso. Pero ¿qué pasó cuando, Piazzolla, Astor Piazzolla, uh-huh. llega y un poco, no quisiera decir fractura nada, nomás que lo toma, lo remoza... el tango para los académicos, el tango se divide en tres etapas. Esta que estamos hablando antes, de principios del siglo XX, se le dice la guardia vieja, son los inicios del tango, hasta que aparece una orquesta, es como un punto de inflexión, que es la de Julio De Caro, que fue a fines del 20, 28 por ahí, que se hizo muy conocida. Empieza a pasar que los músicos de conservatorio, los músicos de formación, tocan en orquestas de tango, además de su carrera académica en música clásica. Empiezan a tocar en orquestas, los arregladores empiezan a hacer arreglos un poco más dedicados, y el tango como que se nutre de un lenguaje más específico, ¿no? O más... más rico, ¿no? Más rico. Sí. Esa es la Guardia Nueva, que es la etapa siguiente. Y Piazzolla viene a romper un poco. Piazzolla fue un músico de la Guardia Nueva, tocó con la orquesta de Aníbal Troilo, que es uno de los grandes tangueros emblemáticos, como bandoneonista y luego como arreglador, tocó con Troilo. Hasta que empieza su propia carrera como compositor. Ya se notaba en sus arreglos que tenía una mano bastante original, de hecho Troilo le corregía muchas cosas hacia el lado tradicional, ¿no? Y es uno de los inauguradores de la vanguardia del tango, que es la tercera etapa, que empieza en los 60, 70. Hay otros tangueros que no hacen el mismo tango que Piazzolla, como Horacio Salgán, por ejemplo, que también son innovadores, que hacen como su tango, ¿no? Su propio lenguaje del tango. Y Piazzolla se convirtió en un vanguardista. Por mucho tiempo su tango fue rechazado. En realidad no era tomado como tango. Él en realidad venía de la formación clásica. Estudió en Europa con una musicóloga muy conocida, ella se llama Nadia Boulanger. Pero él era un compositor académico casi, y dedicado al tango. Y su tango mucho tiempo, bueno, esto, que fue rechazado por los tangueros, que son bastante ortodoxos. Claro. Pero, sí, claro. Cuentan leyendas, historias de que Piazzolla iba a las radios y lo esperaban afuera porque lo querían matar a trompada. Y él se plantaba porque tenía su música. ¿Y qué sentía? Que como que le refinó mucho al tango, como que le quitó su naturaleza. Bueno, porque para la época debieron pensar, no, pero si tan lindo nuestro tango, con ese sabor... Sí. No hay necesidad de hacerlo nada más. Yo creo que las músicas populares en todos lados tienen como una impronta o una esencia que se da naturalmente, espontáneamente y de forma colectiva. Nadie es el compositor principal de esa esencia que tiene. Piazzolla yo creo que hizo su propia versión del tango y desarrolló un lenguaje propio del tango. Y... en eso quedó por una parte excluido de ese él mismo decía que ya estaba aburrido del tango, igual, en sus propias palabras, que estaba cansado del tango, que quería algo nuevo, algo fresco. Y bueno, lo mezcla mucho con el jazz, ¿no? Como ese tango medio jazzero, así, con guitarras eléctricas, y tema también que tienen, no tienen orquesta típica, pero arman cuartetos o quintetos. El quinteto de Piazzolla a mí me gusta mucho, y son nuevas ideas, ¿no? Nuevos ritmos, de nuevas melodías. El violín, no sé, es fundamental. A mí me gusta mucho los arreglos de violines de Piazzolla, y bueno, todo así como... Fue muy aceptado en Europa. A Piazzolla le costó mucho a Argentina, la verdad. Renegaba mucho, era muy cabrón también Piazzolla. Pero bueno, el tango también al principio de su historia no era aceptado en Buenos Aires. El tango empezó a ser aceptado en Buenos Aires cuando lo aceptaron en Europa. Luego vuelve el tango y dicen, ok, si lo aceptaron en Europa, acá está bien visto. Se fue en el 1930 más. Claro, y en Europa lo aceptan por el baile. Van a bailar, creo que se van dos o tres parejas de bailarines. Y hay como un mito así de que el Papa Pío XIII los vio y los bendijo el baile del tango. Entonces la élite porteña, que en ese entonces iba a escondidas a la milonga, porque las milongas en ese tiempo eran de la clase baja, de los negros, de los excluidos, ahí dicen, ok, lo blanqueamos. Y ahí empezó todo aquí esto. Le maquillamos Se dejó un poco de lado el lunfardo, porque al hacerse ya internacional como que necesitaban un lenguaje que se entienda. Y el lunfardo como que lo dejan, empiezan a dejar de lado, que luego se rescata, ¿no? El Mundo Rivero, un cantor que rescata mucho el lunfardo, hay escuelas de lunfardo, academias de lunfardo. Y bueno, así. Hablar del tango como hablar de otros géneros o ritmos de Latinoamérica ciertamente es apasionante, ¿no? Porque alrededor de esto hay el origen de tal canción, la historia de esta canción, un poco la leyenda, o sea, mitad cierto, mitad leyenda, en fin, hay mil cosas alrededor de la música. Yo feliz de tenerlos acá en el programa y quiero invitarlos realmente. Ahora yo sé que se van de gira, pero al regreso hagamos una tangueada aquí con más músicos. Sí. Voy a invitarle a Iraíz Oviedo, a quien ella sabe que se le quiere mucho en este programa, una muchacha ecuatoriana talentosísima. Sí. De una humildad formidable. Sí, hermosa. Tranquila, linda. Al Jurito, a Julio Andrade, también sería bueno. Quizás podamos coincidir con los tiempos del paisano de ustedes también, ¿no? Sí, claro. Porque eso sería bueno también que comparta con nosotros. Por cierto, ellos estuvieron súper, ¿qué les digo?, acogida acá en Ecuador. Están, a ver, cuatro argentinos y un ecuatoriano. Entonces hicieron ahí un quinteto. Está bien acoplados, suenan bien. Sería bueno tenerlos a todos acá entonces. Diego Karlinski, de él es el que les hablaba hace rato. Ya, ahora ponemos fecha luego de esto. Pero antes de despedirnos, ¿qué tal si comparten con nosotros un último tango? ¿Está bueno, bien? Vamos a hacer una milonga. O una milonga lindísima. La prima hermana del tango, digamos. Sí, bueno, antes de tocar la milonga, tenemos un nombre, nos llamamos Dúo Vecino, para quien quiera buscarlo. ¿Dúo Vecino? Sí, el nombre sale porque nos conocimos siendo vecinos, entonces dijimos, bueno, ¿cómo le ponemos? Estamos buscando un nombre y salió, bueno, Dúo Vecino. Tenemos un Facebook, que ahí subimos nuestras actividades, lo que hacemos, que es Dúo Vecino en Facebook. Pronto vamos a hacer un Instagram para que nos digan. Qué bien, qué bueno. Queríamos, si nos deja felicitar, unas fechitas que tenemos. Por favor, pero con muchísimo gusto. Bueno, hoy estaremos tocando en el Café Staccato. Esto es Mariana de Jesús y Potosí, cerca del Parque La Carolina. A las 7:30 es la cita. Vamos a tener músicos invitados. Y el día sábado estaremos tocando en el restaurante Quinoa, ubicado por la calle Cordero, cerca de Plaza Foch. Esto es Cordero y 9 de Octubre, casi en la esquina. Cordero, sí, 9 de Octubre, ¿no? Habrá bailarines en vivo, estará el dúo Maliola. El tango, Maliola Tango se llama este dúo. Y están invitados también quien quiera ir a bailar, a compartir. Claro. Está abierto la pista de baile para quien quiera. Es un restaurante muy bonito. Sí, es en Ayo, hay comida vegetariana, sana. Es una familia que produce sus propios alimentos, forman parte de una red de economías familiares y todo lo que cocinan ahí lo traen de su finca en el Cañar, al sur. Así que comida sana, muy rica. El costo no es mucho, hoy el cover es de $3, es un precio sugerido, que es un bono sugerido, digamos, como para no excluir a nadie. Claro. Quien quiere aportar más, se puede. El sábado también $4 de cover. La idea es que toda la gente pueda venir. ¿A qué hora era? ¿7? ¿7? ¿A qué hora? El de hoy 7. Hoy a las 7. Hoy 7:30 y ya. El sábado a las 8. Hoy 7:30, sábado a las 8. Sí. Bueno, estamos todos invitados. No nos perdamos estos tangos hoy en la noche, pues siempre ya casi que llegamos al fin de semana, así nos da ganas de darnos una escapada. Les escuchamos, chicos. Ahí viene una milonga. Con el lungo pantaleón, Pepino y el loco Juan, el peludo Santillán, Tito y el chueco Ramón, salimos con la intención de ir un bailongo fulero a beneficio de un reo que se hallaba en Gallolar, endeudado y acusado por asuntos de choreo. En el baile me era brava la negra, entre cortes y quebradas se mandaban la milongra. Una negra medio bailando con un chabón, le dio al loco un pisotón, propiamente en el Juanete. Si Santillán no se mete, el loco le da un piñón. Al loco le di un sopapo, cayó el loco como un sapo, haciendo sonar la jeta, intervino pañoleta para aliviar la cuestión. El chabón para un rincón se las quería picar, pero lo hizo sonar de un tortazo pantaleón. Pronto se armó la podrida, piñas trompadas, tortazos, Santillán tiró un balazo con un chumbo que tenía. Toda la gente corría, quedó la casa pelada. Va a terminar la velada, yo me choré un bandoneón. Un piloto pantaleón y el loco la jeta hinchada. Bravo. Chicos, un abrazo grande para ustedes, gracias la visita, felices de escucharles, por supuesto, y esta es la casa de ustedes. Muchas gracias. Así es que, pues, tenemos una cita luego de esta semana que viene. Sí. La próxima, claro, nos encontramos nuevamente. Ya. Y hacemos música, cantamos, conversamos, de qué es lo que más nos gusta hacer, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a ver un matecito también. Bueno, les ofrezco desde ya. Un fernet. Ah, sí, también. Mire, ya. Bueno, gracias, Miguelito. Desde ya lo asumimos. Bienvenidos a Ecuador. Un abrazo grande. Nos vamos a un corte. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La caminata Huellas de Ternura llega a Quito este 28 de febrero. Una fiesta de ternura se vivirá en la capital de los ecuatorianos. Y las voces de miles de niñas, niños y adolescentes se unirán al continente para decir cero violencia, 100% ternura. Te esperamos con tu familia este viernes 28 de febrero a las 8 de la mañana en el Ágora de la Casa de la Cultura. Necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Thank you.

No se pierda la interpretación de ritmos ecuatorianos de la agrupación Hidela. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Mujeres irreverentes que hacen historia, ayer, hoy y siempre. Grandes mujeres que han marcado la historia del Ecuador. Martina Carrillo trabajaba en la Hacienda de la Concepción y junto a Pedro Lucumi formaron parte de la comisión que visitó al presidente José Dibuja para presentar sus quejas en contra del maltrato que recibían por parte del administrador Francisco Arrecoeche. ¿Pero qué te pasó? ¡Ay, Pedro Lucumi! ¡Me castigo con 100 latigazos mi patrón! ¿Pero qué pasó? ¿Por qué estás toda llena de sangre? ¡Ay, Martina! Porque el patrón me castigó por cogerme un jabón. ¿Por robarte un jabón? Esto no puede seguir. Tenemos que reclamar, también somos personas. Debemos tener valentía y exigir nuestros derechos. No podemos seguir viviendo con el temor de ser castigados, maltratados y no recibir el trato que merecemos. A finales de enero de 1778, tres parejas de esclavos, entre ellos Martina Carrillo, huyeron hacia Quito a presentarse ante el presidente. Exigimos ver al presidente. ¿Quién me busca? ¿Qué pasa? Tenemos quejas muy serias de maltrato, señor presidente. No recibimos la ración de comida que por ley nos pertenece. Nuestra vestimenta está estropeada, nos queda pequeña, está rota y no nos proveen nuestros uniformes para trabajar en la tierra. Nos obligan a trabajar los domingos hasta el mediodía. Recibimos castigos muy rigurosos e injustificados solamente por ser esclavos negros. No merecemos esto. Somos personas que trabajamos duro y merecemos un trato más justo. El presidente Dibuja lo recibió y los escuchó. Consideraba que los esclavos tenían derecho a recurrir a la autoridad superior, por lo que decidió enviar a un nuevo administrador de nombre Andrés Fernández, quien debía confirmar si las quejas de los esclavos eran verdaderas. Es inaudito que los esclavos crean que pueden rebelarse ante nosotros. Esto no puede ser tomado a la ligera. Tenemos que hacerles entender, con mano dura, quiénes son los que mandan. Cuando los esclavos volvieron a la hacienda de la Concepción, fueron fuertemente castigados. A Lucumi le dieron 500 latigazos por ser el jefe de la comisión. A Martina le dieron 300 latigazos, al igual que al resto de los esclavos. El maltrato que sufrieron fue tan fuerte que después de 15 días seguían sin poder moverse. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? No puedo ni levantarme. Mi cuerpo está todo moreteado y no vino a atendernos el doctor. No merecemos esto. ¡Santo Dios! ¡Martina! ¡Pedro! ¿Qué les hicieron? Yo les dije que esa gente no les importamos. Esta es nuestra realidad. No podemos hacer nada. Andrés Fernández, el nuevo administrador, llegó 2 meses después, vio todas las señales que tenían los esclavos por haber recibido varios castigos, a pesar de la orden del presidente de no castigarlos. Arrecochea intentó defender su actuación, pero Fernández decidió enviarlo a la prisión real de Quito y fue condenado a pagar una multa de 100 pesos al Estado y otra multa de 100 pesos a los esclavos que habían sido víctimas de su maltrato. Martina Carrillo y sus compañeros no dejaron de ser esclavos, pero ya tenían derechos para mejorar sus condiciones de vida. Fue difícil, pero logramos ser tratados como personas. No importan los castigos que puedan darnos, lo único importante es no callar las injusticias y luchar por un mejor estilo de vida. Desde ese momento, Martina Carrillo, junto a la comisión que fue con el presidente, lograron que los esclavos tuvieran la posibilidad de hacer respetar sus derechos y reconocer su dignidad, además de poder recibir una compensación financiera por los prejuicios de los que sean víctimas.

juego y el vino, que ayer el portero me echó del casino de Torrelodones. Qué pena tan grande, qué pena, qué pena. Yo negaría el santo sacramento en el mismo momento. Cuéntemelo más. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería, ay, tanto la quería, ay, que tardé en aprender a olvidarla 19 días. 19 días y 19 días y 500 noches. cigala, señores. De por qué te estoy queriendo, no me pidas la razón, pues yo misma no me entiendo con mi propio corazón. Al llegar la madrugada, mi canción desesperada te dará la explicación. Te quiero, vida mía, te quiero, machilla. No he querido nunca, te quiero con ternura, con miedo, con locura. Solo vivo para ti. Yo te seré siempre fiel, pues para mí quiero un flor que se clave de tu piel y de tu amor. Vivo igual que un niño, te pide con cariño, ven a mí, abrázame. Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. La Rayuela presenta Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. ¿Tiene problemas con su forma de beber? Hay una solución. Comité de Información Pública, Área 3, Pichincha, Región 9. Muy buenos días a la gran audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Pues queremos agradecer de una manera muy especial quienes formamos Alcohólicos Anónimos en este programa que se va a llamar y se llama Hay una solución. Gracias a esta colaboración de esta prestigiosa emisora para llevar este mensaje de esperanza y de vida hacia ustedes, amigos queridos. Si usted tiene un amigo, un familiar, un vecino que tenga problemas con la forma excesiva de beber, pues nosotros los Alcohólicos Anónimos podemos ayudar. Y por eso es que en esta mañana están invitados, aquí están Raúl, Mayra, Diego, Eddie y Jorge, quienes van a compartir estos 30 minutos que generosamente nos dan esta prestigiosa emisora. Bienvenidos, Raúl. Y quisiéramos que en una forma generalizada los digas qué es Alcohólicos Anónimos. Gracias, Ignacio. Buenos días a todos los oyentes de la emisora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, ¿qué es Alcohólicos Anónimos? Pues para mí, Alcohólicos Anónimos es una comunidad que me cambió la vida. Porque yo no encontraba, como dice este programa, una solución a mi manera de beber. Y pues aquí, en la comunidad de Alcohólicos Anónimos, tuve esa grata experiencia de encontrar gente maravillosa, la cual me extendió esa mano generosa y me ayudó a salir del problema de mi bebida. Eso para mí es Alcohólicos Anónimos. ¿Qué tuvo que pasar, Raúl, para que uno tenga esa decisión de tomar esta alternativa de llegar a un grupo de Alcohólicos Anónimos? Tuvieron que pasar muchas cosas dolorosas en mi caso. Tocar fondo, como decimos aquí en nuestra literatura. Un fondo muy doloroso que hizo de Raúl una persona que ya no tenía confianza en sí mismo. Un fondo en el cual hasta la familia uno le empezó a ver mal. Eso tuvo que pasar en mi vida. Tocar un fondo doloroso y siempre hay una mano amiga, una mano que solidaria que te pase el mensaje de Alcohólicos Anónimos y esa fue la oportunidad del cambio de vida, Ignacio. Qué bien, Raúl. Quisiéramos, pues, Eddie, tú que tienes vasta experiencia y que nosotros ya sabemos lo que significa, pues, este fondo, pero quisiéramos explicarle a la audiencia, a los amigos que nos están escuchando, qué es un fondo, qué significa, qué es lo que nos quiere decirnos. Muy buenos días, radio oyentes y compañeros. Bien, contestando la pregunta, es sumamente relativo el fondo, porque hay personas que han sufrido mucho, han llegado pues a situaciones realmente dolorosas por su alcoholismo. Y otros compañeros no han tenido que pasar por esas situaciones. Pero para nosotros el tocar fondo es estar consciente de que yo padezco la enfermedad del alcoholismo. Y eso es lo más importante de todo, porque se puede haber sufrido mucho, pero todavía no está consciente. Y para lograr esa conciencia es necesario la asistencia a los grupos y comenzar también a trabajar con los pasos. Y ante todo, saber que el alcoholismo es una enfermedad física, mental, emocional y espiritual. Entonces, también en esas áreas debe de ser la recuperación, porque si solamente nos conformamos con la abstinencia de alcohol, hemos solucionado la parte física de la enfermedad, pero queda el resto, y para eso está nuestro programa de recuperación. Qué bien. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres en donde venimos a compartir nuestras experiencias, nuestra fortaleza y el único afán de llegar con este mensaje hacia ustedes, amigos queridos. Y aquí tenemos la presencia de Mayrita, una mujer que nos da la fortaleza en los grupos, porque ver a una mujer para nosotros nos da una fortaleza, porque siempre nos ponen porque siempre pensamos que solamente es cuestión de hombres, pero quisiéramos darle la bienvenida a nuestra compañera Mayra y decirle, ¿cómo así tuvo esa buena idea, esa oportunidad o esa necesidad de llegar a Alcohólicos Anónimos? Bienvenida. Buenos días. La oportunidad que tuve fue por mí misma, ¿no? Porque ya empecé a tener problemas familiares, problemas a mi alrededor que me estaban afectando demasiado. Entonces, creo que soy una de la integrante de la familia también que bebemos en la casa y puse empeño para que todos los de mi alrededor cambien y vean un cambio en mí y pongan de parte y no solo aferrarse al alcohol o ver la solución de cualquier problema, ¿no? Entonces, esto de problema, el grupo de Alcohólicos Anónimos no solo es de hombres, sino también a mujeres, que nos afecta demasiado. Somos muy sensibles y también decaemos por problemas, por debilidades que nos causan mucho problema. Entonces, si les quisiera invitar a mujeres que dejemos a un lado todos los problemas y no nos refugiemos en el alcohol, simplemente veamos una manera buena de vivir, de cambiar y ser fuertes y siempre ser firme y fortaleciendo nuestro ser y alejarnos de ese vicio que nos afecta a nosotros como personas y también a nuestro alrededor. Bueno, tenemos que aclarar que ya no es un vicio, es una enfermedad progresiva e incurable. Pero Mayrita, tal vez tú, como nos decíamos aquí, tenían fondos y de pronto decían, no, ya estoy cansado de las farras, de las broncas, de las peleas, de los chuchaquis tan amargos, tan feos que se siente uno. Y ahí es cuando toma la decisión, cuando ya dices, ya basta. ¿Pasó eso en ti? Sí, sí pasó. Sí, obviamente tengo una nena de 12 años y yo ya estaba, mi nena ya estaba ya corrigiéndome, molestándose de todos esos problemas. Entonces dije, no, ya fue momento de diversión, ya pasó. Ya tengo mis 34 años y tengo que emprenderme y darle un buen ejemplo a mi hija, ¿no? Entonces tampoco quisiera que mi nena pase por eso. Y sí, claro, ya me cansé de todo eso, de los chuchaquis, como bien lo dice, el malestar, el dinero, uno se gasta bastante, todo eso. Entonces eso fue que tenga, me ponga una mentalidad firme ya de vivir una de buena manera. Sí, en verdad, no, el dinero se puede reponer, pero la salud, los hijos, la familia se deteriora y eso es muy difícil recuperar. Quienes hemos pasado, gracias a este programa, hemos podido recuperar. También queremos darle bienvenida a Diego, tú eres una persona joven. Sabemos que el grupo Alegría del Alma está de aniversario y quisiéramos que invites. Y decirte también que cuál fue el motivo para que tú llegues a Alcohólicos Anónimos, porque es importante esto para que la gente se dé cuenta de que el por qué uno llega a la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Muy buenos días, compañeros, a todos los estimados radioescuchas. Realmente, pues, el llegar a la comunidad de Alcohólicos Anónimos fue una oportunidad de vida para Diego, y realmente lo que me llevó allá fue el dolor que sentí ante mi impotencia por el alcohol. Yo empezaba con una copa y no podía detenerme. En la sociedad es visto como un vicio y yo realmente no entendía que padecía una enfermedad. Esta enfermedad radica en un gran problema que es de inaceptación. Es que yo podía todo, realmente profesionalmente me iba bien, el tema de economía no había problemas, pero en sí mi vida estaba llevada de una forma desastrosa. Tenía problemas con mis seres queridos, no tenía una estabilidad emocional, a veces estaba muy alegre, muy triste, y esto pues me llevaba por ambas cosas a beber, por todo o por nada. Así es que dejo los prejuicios a un lado después de haber pasado muchas cosas. En mi enfermedad estuve hospitalizado por intoxicación, también pues por peleas fui pues arrestado, y luego de un sinnúmero de caídas me di cuenta que ya no podía. Intenté en religión, porque yo me daba cuenta que me estaba autodestruyendo. También pues intenté con un psicólogo, pero no me sirvió nada, no me funcionó nada. Yo ya llegué como último recurso a la comunidad, donde logran ayudarme y milagrosamente, debo decir, dejo de beber. Yo no pude parar durante ninguna semana. Todos los fines de semana bebía. Claro que tenía un trabajo de manera profesional, me defendía muy bien, pero lo destruía todo el viernes, el sábado y el domingo. Y sufría mucho yo y destrocé a mi familia. Entonces eso me llevó a tomar una decisión. Realmente a mi familia le afecté mucho, porque esta enfermedad no solo le afecta a quien la padece, sino afecta a la familia entera. Así es que estamos acá esta mañana muy gustosos de invitarles a todos quienes tengan un familiar o a quienes consideren que tienen problemas en la bebida, invitarles a un aniversario del grupo Alegría del Alma, contándoles que no solo hay un grupo, aquí tenemos varios grupos a donde las personas pueden acudir. Y hay algo importante, nosotros tenemos el anonimato. El anonimato es muy importante, ya que no se de pronto socializa al exterior las cosas que nos han ocurrido. Qué bien, es decir, ¿y desde qué día van a comenzar ustedes? Nosotros empezamos desde el 25, lunes 25, con el tema la recuperación. Iniciamos a las 19:30 hasta las 21:30, hasta las 21:00, perdón. El día 26 trataremos temas como las tradiciones de la primera a la sexta. Luego tendremos también las tradiciones de la séptima a la doceava. Estas tradiciones pues ayudan a que nos mantengamos juntos, porque de eso depende nuestra recuperación individual. Luego tenemos el miércoles 27 temas como la humildad, temas como el resentimiento y también temas como la borrachera seca. Ya conversaba mi compañero y comentaba que nosotros luego de dejar esa primera copa, porque esa es la que nos causa todo el dolor, luego de dejar eso, pues debemos aprender a vivir ya sin el alcohol, a tener personalidad. Luego el jueves 28 tenemos temas como el apadrinamiento, tenemos también qué es la libertad en Alcohólicos Anónimos y tenemos también el tema la gratitud. Y continuamos el viernes 1 de marzo, tenemos punto de vista médico, donde tratará un especialista en medicina y nos dará y nos estereotizará el tema médico. También tenemos el tema el alcoholismo como un problema social. Y luego tenemos el sábado 2 de marzo, reseña histórica de nuestro querido grupo. También hay el tema una visión para ti. Y concluimos con hay una solución. Así que les invitamos a todos cordialmente. El grupo Alegría del Alma se encuentra ubicado en la avenida Maldonado, pasaje A. Para mayor referencia, está ubicado detrás de la empresa eléctrica, a la entrada al ecuatoriano. Ya, por el sector de Guamaní, por ahí, ¿no? El ecuatoriano. Yo no sé para allá, el sí, ecuatoriano. Así es que, amigos de ustedes, si viven por el sur, ya saben, hay una gran invitación del grupo Alegría del Alma que está cumpliendo. ¿Cuántos años están cumpliendo? Cumplimos 19 años. Con mucha alegría. Puertas a la gente para dar vida como en esta mañana. También tenemos aquí a compañero Jorge y quisiéramos, compañero Jorge, que nos hable sobre lo que hemos manifestado, pero importante es que, ¿por qué es esto de la obsesión y la alergia física? ¿Por qué el alcohólico no para de beber? ¿Por qué al contacto de una copa, pues quiere seguir y seguir? Pero hay otras personas que pueden pararla. Sí, muy muy buenos días a la radio que hace la cultura. Bueno, según estadísticas, se tiene que de un 90% de realmente de los alcohólicos que existen, un 10% prácticamente están salvándose porque conocen y aceptan que tienen una enfermedad. Así es que el otro 90% posiblemente mueran con el alcoholismo. Y este 10% es aquellos que reconocen e ingresan Alcohólicos Anónimos. Del 10% que ingresan Alcohólicos Anónimos, se dice que un 25% más o menos logran estabilizarse y tener su recuperación a través del programa. El resto, 30% prácticamente también dicen que desiertan y se van por muchas razones que no conocemos, sino, como nos dice nuestro programa, personas que no quieren realmente recuperarse. El alcohólico común y corriente nunca va a darse cuenta de que existe esta solución, nunca va a aceptar que tiene una enfermedad. El alcohólico en Alcohólicos Anónimos acepta su enfermedad y se da cuenta de que poseedor de esta enfermedad puede tratar de recuperarse en ese sentido. El bebedor común y corriente, el alcohólico fuerte, el alcohólico social, todos aquellos, al ingerir sus tragos, no tienen ningún inconveniente. Claro. No hay ninguna inconveniencia. Porque simplemente ellos al otro día, después de una borrachera fuerte que han tenido con una pastilla, con un duchazo y cualquier otra circunstancia, pueden manejar el asunto. Y es así que pueden cumplir sus obligaciones y hasta pueden a veces tomarse sus cervezas y tranquilamente cumplir sus obligaciones. Pero en cambio el alcohólico verdadero, el que realmente es alcohólico, ingiere la copa y algo sucede en el organismo. En el organismo no procesa realmente toda las enzimas que tiene el alcohol. Y eso le produce al alcohólico que vaya acumulándose en el organismo. Y al pasar el tiempo, esta acumulación en el organismo empieza a pedirle más. Empieza a nacer lo que se llama la obsesión. Entonces el alcohólico ingiere el alcohol y empieza el organismo a pedirle a sentirse bien. Por lo general el alcohólico cuando ingiere se siente bien, los problemas que tuvo emocionales, problemas que se fueron cargando a la en toda la semana, en todo el mes, empieza a sentirse una especie como de alivio, como que se siente libre de todas esas preocupaciones, de todas esas situaciones, y entonces empieza, o sea, la alergia efecto, a ser... compañero Jorge, el que causa esas sensaciones. Exactamente, el efecto que tiene, y entonces comienza ya a depender de esa situación, porque él sabe que al ingerir ese alcohol se siente bien, empieza a sentirse un inicio... digamos desinhibido de todos esos problemas. Incluso muchas personas que al ingerir el alcohol son tímidas de un inicio, lo que sea, empiezan a tomar fuerza, o sea, el alcohol. En cambio, el bebedor normal como corriente actúa con su personalidad como es y tranquilamente. Entonces ahí es donde recién uno se da cuenta que el alcohólico tiene ese problema físico alérgico, es decir, empieza a consumir, a consumir, a consumir, a consumir. Mientras más consume, se siente mejor, hasta que empiezan las etapas del alcoholismo, las diferentes etapas que conocemos, hasta cuando el individuo pierde totalmente la conciencia y posiblemente pueda aceptar que tiene algún problema y llegue a Alcohólicos Anónimos. Qué bien, estamos en el programa Alcohólicos Anónimos. Hay una solución gracias a la colaboración del Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Raúl, ¿algún momento por tu cabeza pasaba y decías, sentías, bueno, ¿yo por qué bebo? Yo quiero dejar de beber y no puedo. Yo no sé qué me pasa, yo no sé qué sucede, porque habíamos personas que en verdad en el interior queríamos dejar de beber, pero algo pasaba dentro de nosotros que teníamos que beber. Sí, pues Ignacio, muchas veces pasó por la cabeza, yo quiero dejar de beber, pero no puedo. Es tanta la obsesión por el alcohol, que mira que yo en mi trabajo amanecía bebiendo, al otro día, en vez de levantarme, me duchaba, en vez de ir a pegarme un desayuno, lo que más me iba a buscar es una copa de trago yo en la mañana, en vez de un suculento desayuno. Mira la obsesión. Y esa obsesión a mí me mataba, me consumía, porque yo, muy por dentro, quería dejar de beber. Muchas veces uno tiene pensamientos hasta suicidas en esos aspectos, unas depresiones muy fuertes, sin saber qué se puede hacer. Yo lo que agradezco mucho a la comunidad de Alcohólicos Anónimos, y algo que me alivió a mí, es saber que el alcoholismo es una enfermedad. A lo que yo entro a la comunidad de Alcohólicos Anónimos y mis compañeros me dicen que yo padezco de una enfermedad que se llama alcoholismo, como que me vengo a aliviar yo y decir, ah, ha sido una enfermedad y hay cómo tratarla. No tiene cura, pero la puedo detener, como muchos de los compañeros que estaban en la comunidad lo han detenido por muchos años. Entonces, esa noticia que recibí en Alcohólicos Anónimos de que el alcoholismo es una enfermedad, a mí me alivió para poder yo llegar más a salvo a la comunidad. Porque no he sido el vicioso, no he sido el degenerado, he sido un enfermo alcohólico. Se acaba esa tara, ¿no? Y de pronto uno toma esa decisión y bueno, pasa los tiempos y cuando uno va creciendo espiritualmente, económicamente, y ya todas las cosas se van normalizando, es una alegría. Por eso, amigos queridos, queremos darle la información de que usted puede llamarnos al teléfono al 500-9469 de las oficinas del Comité de Área. Nosotros estamos ubicados en la avenida 12 de octubre, frente a la Universidad Católica, en el segundo piso, en el edificio Mariana de Jesús, en donde estamos de 3 a 6 de la tarde, pueden atendernos. Recuerde, el 500-9469 de las oficinas del Comité de Área. Para cualquier dirección, para cualquier comentario, estamos listos y dispuestos para que ayudarle a usted. Mayra, están ustedes cumpliendo 19 años, y tú tienes que estar llena de alegría. ¿Y cómo te sientes cuando llegas tú al grupo y ves bastantes hombres y comienzan a compartir? ¿Y qué siente una mujer? Porque es importante este mensaje hacia nuestros amigos que nos están escuchando. Bueno, yo al momento que ingresé al grupo, ¿no? Sí, me da seguridad, me da mucho alivio el haber ingresado. Me siento muy tranquila, me siento con más ganas de seguir, de luchar, de seguir adelante. Ya lo pasado ya quedó atrás, entonces Sí, me alivia demasiado esto. Tengo mucha confianza en los compañeros, escucho sus las experiencias y eso me da fuerza para seguir, porque yo no caí en eso, pero estuve a punto de irme, ¿no? De ir en ese camino. Entonces, sí les invito a todas las señoritas que acudan, que se recuperen, que traten de llegar a algún grupo y tener fuerza de carácter para salir de esta enfermedad que es el alcoholismo. ¿Y tu hijita qué dice ahora? ¿Qué, cómo se siente ella? ¿Ya no te dice ya mamá está chumada, está borracha, nada de eso? ¿Cómo no. se siente ella? Mi hija ya muy contenta, igual mi familia también, porque claro, si bebía cada dos veces al mes, si es posible. Ya. No, feliz, tranquila en mi casa y queriendo dar el ejemplo para que todos puedan también ir por este camino y no se vayan por el camino equivocado que es el alcohol. Qué bien, así es como nosotros compartimos cada noche, cada día, nuestras experiencias en los grupos y de esta manera nos vamos ayudando. Como decía Diego, no, yo no sabía quién decir, pero ahora tú eres joven, tienes amigos, ya no estás en la jorga ahí donde van a chupar y cosas por el estilo. Pero, ¿qué te dicen y cómo te sientes? Lo importante que he podido aprender es que nuestro grupo se maneja por atracción. Así que mucha gente al ver la manera como yo bebía, sí comienza a preguntar, ¿qué pasó? Yo no te veo enfermo. Al inicio me decían, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Ya no quieres tomar? Y ahora, vuelta en cambio, veo que ellos tratan también de salir. Entonces, el tema es la aceptación, ¿no? Partimos de eso. Si no hay esa aceptación sincera, no vamos a conocer un camino de verdadera vida. Y ahí hay una frase que yo la escuché, que la oscuridad no te deja completamente ciego, pero tampoco te permite ver. Así que no queda más que invitarles a que se den esa oportunidad, porque no hace falta necesario estar muerto para resucitar. Yo lo digo por experiencia propia. Ahora veo un panorama de vida bella. Empiezo a sentir que la vida prácticamente es hermosa. Es hermosa. Ya no estoy atorado en que llegaba un día y tenía que correr a la cantina, donde conversaba algo y ya todo el mundo lo sabía, donde mi vida se convirtió en una fantasía de dolor para todos quienes estaban a mi alrededor, de destrucción y muchas veces de dolor y destrucción irreversible tal vez. Ahora, día a día, eso es lo que me hicieron allá, que debo vivir 24 horas. Lo que ocurrió, ya no debo traerlo a mi presente. Y tampoco debo futurizarme de lo que ocurrirá el día de mañana. Solo por el día de hoy, me dijeron y me enseñaron a mí, y me sirvió, me dieron la sugerencia. Solo por hoy, le voy a decir no a esa primera copa. Ese es el plan de las 24 horas, mi querido Eddie. ¿Cómo se trabaja eso? Y qué bueno, mi querido, estés adelante. Para nosotros, cuando llegamos a un grupo, nos encontramos con una realidad sumamente efectiva y, digamos, ante todo, curativa, en el sentido de que solamente nos concentramos en un plan de un día, es decir, 24 horas, pero este plan no solamente es para mantenernos sin beber, que decimos, hoy no bebo, mañana no sé, ¿ya? El día de mañana volvemos a hacer el propósito de 24 horas. ¿Ya? Y si alguien dice, y pasado mañana, no sé. Cada vez nuestro plan es solo de un día. Pero está incluido, además de la abstinencia del alcohol, está incluido una recuperación mental, emocional y espiritual, porque nosotros también decimos, ¿no? Solo por hoy voy a tratar de ser una persona más agradable, más comunicativa o más amorosa, porque justamente cuando bebíamos, y digo en mi caso, pues vivía todo el tiempo resentido y quejándome todo el tiempo y descontento y agresivo, pues ahora también aplicamos todos nuestros principios al bienestar integral de nuestra forma de ser y también lo hacemos solo por hoy, ¿no? O sea, no es cuestión solamente de dejar de beber, también se aplica en todas las actividades que tenemos en el día. Compañero Jorge, hoy están escuchando mucha gente. ¿Cuál sería el mensaje? ¿Cuál sería ese algo, ese empuje que deberíamos dar a nuestra sociedad, que hoy, pues como vemos, está contaminada completamente por el alcohol? Sí, bueno, a la juventud principalmente, porque ahora a la comunidad están llegando bastante gente joven. Cuando yo llegué, pues, yo también llegué joven, de unos 33 años, pero pensé que solamente habían ya personas maduras, como ahora, que aquellas que ya estuvieron cansadas de beber, ¿no? Y querían hacerlo. Pero esa juventud que empieza a tomar desde muy temprana edad, y quizás los horrorosos del asunto nos dicen por ahí también que el alcoholismo puede ser hereditario, ¿no? Puede ir a través del ejemplo, del ambiente en que se desarrolla el joven, el muchacho. Pero si usted ya tiene un problema, si ve que ya no responde a sus facultades mentales, a sus facultades físicas, si ve que le está causando problemas en la casa, si ve que en el trabajo ya tiene muchos problemas, si ve que usted ya ha abandonado su hogar, si ve usted que siente un remordimiento interior, si ve que su forma de pensar ha cambiado totalmente, dése una oportunidad, pues. Asista a un grupo de alcohólicos anónimos y entérese, puede ser que usted sufra de esta enfermedad. Entérese, y si usted cree que realmente puede cambiar de vida, ahí está Alcohólicos Anónimos. Es una oportunidad que puede darse. Qué bien, pues agradeciendo a Raúl, a Mayra, a Diego, a Jorge y a Eddie, quienes han estado en esta mañana con ustedes, amigos queridos, llevando este programa de Alcohólicos Anónimos, este mensaje de salvación. Y gracias al licenciado Patricio Álvaro, a doña Bachita, con mucho cariño fuerte, es quien nos ha ayudado para que estemos aquí en el aire, y quien nos ha acompañado en esta mañana entre sonidos, a la señorita María José, que está con nosotros y que ella también va a aprender muchísimo de lo que es el alcoholismo. En especial a ustedes, amigos queridos, que por ustedes hemos hecho este programa, para que encuentren ustedes como hoy estos compañeros. Y felicitarles al Grupo Alegría del Alma por estos 19 años que abran la puerta. Y esperamos que el próximo año también vengamos por acá y contemos nuestras alegrías, porque ya en Alcohólicos Anónimos ya se acabaron las tristezas. Hoy es la alegría de vivir sin beber. Muchísimas gracias y muy buenos días. Hasta aquí llega Hay una solución. Alcohólicos Anónimos. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.